sale caro. Se dio cuenta Barbarino de un acérrimo enemigo. Era el que más estorbaba y él emprendió su camino. Iba a rifarse su suerte a buscar aquel bandido.